Bueno, estamos iniciando la celebración de nuestra Pascua. Se trata de un memorial de la muerte y resurrección de Jesús. Hacemos memoria cordial, afectiva, de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Es un memorial, por lo tanto, tenso, porque es un memorial de muerte. Nos recordamos, nos acordamos de la muerte de Cristo, y un memorial de vida, la resurrección. Para ser más precisos, deberíamos decir que se trata la Pascua de un memorial de la muerte superada por la resurrección. Y mejor aún, un memorial de la vida, de la resurrección que surge de la muerte. Por tanto, es un memorial feliz, un memorial de gozo, que no excluye la pena, el dolor, pero que lo supera ampliamente. Memoria, los seres humanos tenemos básicamente de dos experiencias: de experiencias traumáticas, experiencias de dolor, y de experiencias saludables, que son las experiencias de amor. No la memoria necesariamente consciente, como que me acuerdo. Aun cuando no me acuerde, todo queda grabado en la memoria del corazón. Las experiencias de dolor y las experiencias de amor. Las experiencias de gritos, de reproches, de peleas, de rupturas, de abandonos, experiencias de chirlos o de penitencias recibidas, experiencias de desilusión, defraudación de amigos, de nuestros amores. Pero también, además de quedar grabadas en nuestra memoria esas experiencias traumáticas, por supuesto quedan grabadas en nuestro corazón las experiencias de amor, los abrazos, los besos, las caricias, la comida, el amor vivido, compartido, celebrado, las amistades. Todo está grabado en nuestra memoria, en la memoria del corazón. Y por eso cuando nosotros hacemos memorial de Cristo sacrificado, torturado, maltratado, insultado, traicionado, agredido y finalmente crucificado, al escuchar esas imágenes y esos relatos, nuestra memoria del corazón herido toca, sintoniza con la escucha de la pasión, con la imagen del crucificado. Y es muy importante entonces que se logre ese encuentro. Todos nosotros tenemos un corazón crucificado en algún lugar, un corazón crucificado. Y la Pascua nos da la ocasión, la oportunidad de que las heridas de nuestra vida, que no son solo pasadas, están en nuestro presente, actuando en nuestras reacciones, en nuestras hostilidades, en nuestros temores, en nuestros rencores, en nuestra mala onda. Ahí está actuando nuestro pasado traumado. Qué importante es que al escuchar estos relatos de la pasión de Jesús, podamos unir nuestra pequeña pasión a la pasión del Señor. Pero además de escuchar esto, de hacer memoria de lo doloroso de la vida de Jesús, hacemos sobre todo memoria de lo glorioso de su resurrección y de cómo entonces su amor es tanto más fuerte que el odio que lo llevó a la muerte, que su amor y el del Padre superan la muerte, superan todas las heridas de la pasión y cruz y lo convierten a Jesús en un ser resucitado, vivo, gloriosamente. Y entonces, a esa gloria del que recupera la vida en plenitud, tenemos que también unir nuestra vida. Es decir, confiar en que nuestras experiencias penosas que nos han dañado la vida pueden ser superadas y que también nosotros, hoy, aquí y ahora, en esta Pascua que nos toca celebrar, podemos compartir la experiencia de la paz interior, del gozo, de la reconciliación, tal y como Cristo lo vivió cuando fue resucitado. No podremos hacer experiencia de paz interior, de sosiego, de calma, de reconciliación vital con nuestra vida si no hacemos memoria de lo que la ha herido, de nuestros traumas. El que tiene la experiencia buena de la vida, placentera, satisfactoria, linda, fantástico. El que nunca tuvo ninguna pena, ningún dolor, ningún abandono, ninguna traición, ningún dolor, y tiene una vida totalmente saludable, fantástico. Pero quizás la mayor parte de nosotros seamos de otra estirpe, de estirpe más humana, donde quizás necesitamos reconciliar y sanar cosas que nos han traumado y que están presentes en nuestra memoria y actuando en nuestra conducta, dejando que Jesús entonces las sane y las redima. Sabiendo esto, Jesús, sabiendo que la humanidad está muy herida y que la humanidad está muy sedienta de vida y de amor, Él asume todas nuestras dolencias, Él asume todos nuestros traumas, confiado en Dios, y desde ese lugar de confianza fuertísimo en Dios, Él mismo pone un acto de amor tan grande que sea reparador, sanante de lo que a nosotros nos ha traumado. Fíjense cómo Jesús a lo largo de su vida habló mucho, predicó mucho, es cierto, y la gente lo seguía. Pero los pasajes más conmovedores de los evangelios, de cualquiera de ellos, no son donde Jesús habla, aun cuando es seductor Jesús con su predicación. Los pasajes más conmovedores son donde Jesús toca a un leproso o unta con su saliva la lengua de un mudo o los oídos, las orejas de un sordo y los sana y los libera. O cuando perdona a una mujer pecadora a la cual todos acusaban. O cuando es capaz de dar vista a los ciegos, hacer andar a los paralíticos. Cuando Jesús opera un signo, un gesto de amor milagroso que sana el dolor de las personas. Esto es el Evangelio. El amor en acción, no en locución. La locución, la predicación de Jesús explica, pone sentido, explicita el contenido de sus gestos, pero el Evangelio son gestos de amor. Y por eso Jesús, sabiendo esto, asume para sí el extremo del amor, que es entregar la vida. Y toda su predicación se silencia precisamente en esta noche. Después de la última cena, y especialmente el Evangelio de Juan, que leímos un largo discurso, varios capítulos en el Evangelio de Juan, ahí se silencia, porque cesa el momento de hablar y comienza el momento de actuar el amor. Y Jesús entonces pondrá un gesto de amor tremendo, como es asumir para sí mismo la cruz. El cristianismo es esta imagen, este gesto, Jesús crucificado. Y si Jesús no se hubiera crucificado por amor, si esa imagen tan fuerte del amor no hubiera sido cumplido, Jesús hubiera sido un profeta, editor de libros, los evangelios, pero no mucho más. Hay muchos profetas y maestros espirituales, todas las religiones los tienen, nosotros hubiéramos tenido uno más. Pero el cristianismo no es locución, no es explicación y no son palabras, sino es un gesto de amor tremendo como la cruz, que se fue anticipando, preparando con un montón de otros gestos milagrosos de redención y alivio del dolor de las personas. Y antes de colgarse de la cruz, precisamente en esta noche, Jesús pone toda su enseñanza, toda su predicación, la concentra en un gesto. O para decirlo casi mejor, la concentra en un doble gesto. El gesto de partir el pan y repartirlo diciendo, tomen amigos míos, esto es mi cuerpo. Y compartir una copa, tal como nosotros bebemos un buen vino con nuestros amigos, Jesús reparte la copa de su amor y les dice, tomen amigos, esta es mi sangre. Todo el cristianismo está concentrado simbólicamente en un gesto de comida, de comunión, porque esa comida no es cualquier comida, se está comiendo el amor de Jesús, su vida entregada, pero su vida entregada simbolizada, gestualizada en una cena, en una comida. Y por eso entonces lo primero que nos dice Jesús con este signo es que el cristianismo puede ser muchas cosas, pero esencialmente es gestualizar el amor, entrar en comunión, Vos con tu mujer, con tu marido, ustedes con sus chicos, con sus hijos, ustedes con sus viejos, con sus padres, nosotros con los que no pertenecen a nuestro ámbito solo de amigos, sino con el prójimo, al cual yo mismo lo constituyo prójimo, aproximándome a él, es decir, siendo solidario. El gesto entonces de amor intrafamiliar, el gesto de amor y de solidaridad y justicia con el necesitado, eso es el cristianismo. Y del otro lado, este doble gesto, el eucarístico y el lavatorio de los pies, donde Jesús entonces asume este rol de servidor, de diácono, y se saca la túnica y se arrodilla para lavar los pies de cada uno de sus discípulos, y al final de lo cual terminará diciéndoles: así como yo les he lavado los pies a ustedes, ustedes tienen que lavarse los unos a los otros. Y Juan utiliza la misma expresión de reciprocidad que cuando Jesús explicita el gesto con el mandamiento del amor: lávense los unos a los otros, ámense los unos a los otros. Son sinónimos. Ámense es sírvanse los unos a los otros, estén al servicio. Y en este gesto entonces aparece lo que es concentrado también el cristianismo. El cristianismo es un gesto de amor, un gesto de solidaridad y servicio. Si no es eso, el cristianismo no es nada. Y por eso entonces hacemos memoria de las dos cosas: del pecado, de las heridas de nuestra vida, de lo que nos ha dañado y nos ha convertido en personas tal y como somos, en algún punto buenas y alegres, y en otro punto un poco dañadas y agresivas o egoístas o poco generosas y tristes y desesperanzadas. Hacemos memoria de esto, pero sobre todo hacemos memoria de ese tremendo amor que supera, que arrasa lo traumático de la vida. Que Jesús haya convertido la cruenta experiencia de la cruz del día siguiente, la haya antes convertido en comida, en pan y vino, y la haya convertido en caricia, en lavado, esto nos dice que el cristianismo sobre todo es un gesto de amor que recibimos de Dios, para que ese gesto, imagínense a Jesús lavando, acariciando, no los pies de los discípulos, los de ustedes, lavando los nuestros, ¿no? Lavando y acariciando la vida, como diciendo: ya pasó, ya pasó. Todos tus traumas, tus dolores, tus heridas, tus rencores están siendo acariciados, están siendo lavados por este gesto de amor. Entonces, acariciado, suavizado, aliviado ese dolor, te alimento. Además, te alimento con mi pan, te doy alegría con mi vino, con mi amor en esta copa. El cristianismo entonces es esto: es la vida en el estado en que la tenemos, que se encuentra herida, en algún punto traumada, pero también rescatada, salvada por el gesto de amor de Jesús. Por eso entonces necesitamos hacer memoria gestual del amor de Jesús, porque hoy somos nosotros los que necesitamos que lo negativo de nuestra memoria, que nos juegan tan malas pasadas a veces en cómo reaccionamos, que aliviado, sanado, reconciliado por lo lindo de la memoria del amor que Dios nos tiene, y tal como Él lo dijo, como Jesús lo dijo: lávense los unos a los otros, ámense los unos a los otros. Dicho de otro modo, que mi gesto de amor entre ustedes y se desparrame, circule, se ramifique entre ustedes. Lávense, ámense, acaríciense, perdónense, escúchense, cuídense, atiéndanse, solidarícense. Esta gestualización del amor, poner en acción, en acto, en gesto, el amor, es lo que va de a poco sanando nuestro corazón herido, y entonces empezamos a hacer experiencia de la resurrección. La vida, toda la vida, es una experiencia de pasión, de muerte y de resurrección. Necesitamos entonces hacer memoria de todo esto en nuestra vida, pero sobre todo al visualizar ahora, como lo veremos enseguida, el ritual del lavatorio de los pies, dejar que el Señor nos lave, nos acaricie, nos ame, después nos alimente con la Eucaristía, y que salgamos de esta cena con la sensación, con la experiencia de que empezamos una vez más, otro año más digo, empezamos a ser sanados, a ser rescatados, empezamos a resucitar. Nos damos un instante de silencio y dispongamos nuestro corazón para contemplar la escena ritual, litúrgica, simbólica, religiosa del amor que Dios nos tiene cuando nos lava los pies.